puedo darte, Señor? ¿Qué puedo darte que valga tanto? ¿Qué puedo darte si la misma vida te pertenece? Toma mi corazón, oh Dios, y transfórmalo. ¿Qué puedo darte, mi Señor, que tú no tengas? Si todo lo que existe aquí te pertenece, ¿qué puedo darte, mi Señor, si hasta la vida tú nos la diste y cuando quieres tú la quitas? ¿Qué puedo darte, mi Señor, que valga tanto? Habla, Maestro, tu siervo escucha. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti cual alfarero. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti un vaso nuevo. Desnudo yo salí del vientre de mi madre, y desde antes de nacer me conoces. Tú ganas, mi Señor y Dios, tú ganas. Habla, Maestro, tu siervo escucha. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti alfarero. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti un vaso nuevo. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti alfarero. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti un vaso nuevo. Alfarero, dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti un vaso nuevo. Dame tu corazón, solo tu corazón. Yo haré de ti al alfarero.